a toda la comunidad que seamos tolerantes, que no más violencia, que utilicen las cosas para lo que son. Si en ese momento el responsable estaba a la perdida, está escuchando, ¿qué le diría usted? Pues solo le digo que hubiese tenido más cuidado, que hubiera festejado de otra manera, que no le hubiera quitado la felicidad a una familia así. Y a todo el mundo, que seamos responsables de nuestros actos. Hombre, que tengamos cada celebración mucho cuidado, porque no podemos seguir así, a que se sigan habiendo esta clase de accidentes, y más con los niños, que son nuestro futuro y que son los que van a representar a nuestro país más adelante. Si en ese momento el responsable es a la perdida, los escuchando, ¿qué le diría usted? Hombre, que se entregue, que pague por los hechos, no importa que para que responda por lo que hizo. Así no lo hubiera pensado hacerlo, pero que se presente y pague por ese crimen que cometió.